Camina y ven para la loma, camina y ven, cosa linda. Camina y ven para la loma, camina y ven. Qué linda está la mañana en esta verde pradera. Qué linda está la mañana en esta verde pradera. Ven mi prieta que te espero en esta extensa sabana. Oh my.